Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio. Llegó la hora de informar a todo el país. Las noticias y sus protagonistas en la más completa síntesis informativa. Rotativo del Mediodía, en la Super Radio, el primero en informar. Bienvenidos, muy buenas tardes. Buenas tardes, titulares. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Nueva presidente de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, cuestionó hoy el asumir el presupuesto otorgado, que es el 6% de lo solicitado. De la ceremonia, que también implica la reapertura de los tribunales tras la feria judicial, participó la presidenta en ejercicio, Carolina Cose. Retoman hoy su actividad los organismos de conducción de los partidos políticos. Están convocados el directorio del Partido Nacional, la mesa ejecutiva del Partido Independiente, y el CEN Colorado, que recibe a Diego Sanjurjo por las estadísticas de seguridad del Ministerio del Interior. El Partido Independiente analiza impulsar una consulta popular sobre el proyecto del gobierno que sustituyó a Neptuno para extraer agua del Río de la Plata. Pablo Mieres indicó hoy a Radio Monte Carlo que la iniciativa será planteada a los partidos de la oposición para evitar que el gobierno siga adelante con la proyectada represa de Casupá. El meteorólogo José Serra señaló hoy a Radio Monte Carlo que debido al régimen de lluvias está de acuerdo con esa obra en Casupá y propone como fuente alternativa de agua a la Laguna Negra en Rocha. Se esperan días de calor con temperaturas máximas por encima de los 30 grados. Serra indicó que se sigue profundizando el déficit hídrico y aclaró que pese a las altas temperaturas, pues está ante una ola de calor. Varios diputados y senadores de la coalición republicana firmaron, junto a un centenar de legisladores de América y Europa, una declaración donde se reclama la inmediata liberación de todos los presos políticos de Venezuela. Esta tarde, la ministra de Defensa y Jerarcas de Linisa explicarán en comisión del Senado el acuerdo para que las Fuerzas Armadas capaciten a jóvenes infractores. Hoy se celebra el día de Yemanjá y miles de creyentes de esa diosa del mar, de la religión afro-umbandista, estarán en las playas del país, en particular en La Ramírez de Montevideo. El presidente Yaoundú Orsi visitó en esta jornada la Gran Muralla China y la Ciudad Prohibida junto a los jerarcas de gobierno y empresarios que lo acompañan en la gira. En la Ciudad Prohibida, Orsi dejó escrito un mensaje: es un honor poder ser parte de esta experiencia única. Recorrer este magnífico lugar nos hace reconocer lo mucho que podemos hacer y la humildad que necesitamos para lograr la verdadera armonía. En la tarde habrá una movilización de Mar Libre de petroleras, coincidiendo con la llegada al país del buque de prospección sísmica que trabajará en la búsqueda de hidrocarburos en aguas uruguayas. La vocera de los ambientalistas, Débora Díaz, señaló a Radio Monte Carlo que se concentrarán en Plaza Independencia para luego marchar hacia el puerto de Montevideo. O se definirá en el primer semestre la localización de obras clave para el saneamiento de Atlántida, indicó a Radio Monte Carlo el alcalde de ese balneario, Ernesto Capano. La policía de Rivera detuvo a un hombre de 26 años, sospechoso de matar a su padre. El hecho aconteció tras una discusión cuando el joven golpeó a su progenitor hasta causarle la muerte. Un hombre de 39 años murió en un siniestro de tránsito en Artigas, a 3 kilómetros de Baltasar Brum, en el camino que lleva a Termas del Arapey. Hubo un accidente grave esta madrugada en ruta interbalnearia en el kilómetro 31 del Pinar, con varios lesionados. En un cruce con semáforos chocaron un auto y una camioneta conducida por un chileno de 70 años que iba acompañado de tres australianos y una adolescente que debieron ser internados. Un hombre de 35 años con antecedentes penales fue herido de bala en las inmediaciones de Leandro Gómez y ruta 8, lo que debió ser internado en estado grave. Un policía abatió a un delincuente de 22 años e hirió a otro que intentaron rapiñarlo en ruta 1. En el deporte, por el comportamiento de los hinchas en las tribunas Amsterdam y Colombes, Peñarol y Nacional quedaron expuestos a sanciones tras el partido clásico que ganaron los sabrineros por penales. La corredora uruguaya Julia Paternain anunció que estará en la Maratón de Londres el próximo 26 de abril. Se juegan varios partidos hoy por la Liga de Italia, Argentina, España e Inglaterra. El Abierto de Australia lo obtuvo el español Carlos Alcaraz al ganarle a Novak Djokovic. Del exterior, el paso de Rafah y la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto reabierto hoy, aunque en forma limitada, permitiendo el tránsito de personas y no de camiones. Inglaterra dará competencias al ejército para responder ante las amenazas provocadas por aeronaves no tripuladas, luego de aumentar los incidentes en instalaciones militares. La revisión de las redes sociales como requisito para entrar a Estados Unidos reducirá el gasto de los visitantes en 15 mil millones de dólares. Somalia confirmó hoy la muerte de 13 integrantes de Al-Jaba en el marco de una operación llevada a cabo contra ese grupo vinculado a la organización terrorista Al-Qaeda. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Si el pronóstico pinta intenso, resolvelo con inteligencia. Pone un aire Infini Inverter de Dobarro y Pichel. ¿Entendiste? Bueno, caluroso en Capital, 28 grados 9 décimos la temperatura. Los vientos están ahora del nor-noreste a 13 kilómetros. La presión 1008 decimal 1. Humedad 49%. Visibilidad 15 kilómetros. Vamos a tener una tarde y noche con cielo claro y algo nuboso, periodos de nuboso, mucho calor, 31 grados. Es la temperatura máxima que estamos esperando en el sur del país. 36 grados habrá en el norte. El pasado espacio fue una presentación de Dobarro y Pichel con los equipos de tecnología Inverter. Acondicionar los ambientes, calentar agua, lavar y secar ropa cuesta la mitad. 12:37, vamos para la sede del Partido Colorado. Allí está Viviana Bermúdez. Muchas gracias, ¿qué tal? Buen mediodía. Exactamente, se acaba de finalizar la reunión que se desarrolló aquí en el CEN Colorado, donde se recibió a Diego Sanjurjo, el encargado en lo que tiene que ver con el tema de delitos en el Ministerio del Interior. Días atrás se compartieron estas cifras que indicaban de 15 indicadores que se midieron, una baja en 13 indicadores puntualmente en esto y dos aumentaron. Vamos a estar compartiendo la palabra del senador Andrés Ceda, quien está haciendo uso de la palabra en estos momentos a raíz de lo que fue esta reunión que se estuvo desarrollando aquí en estos momentos y que tuvo como la atención principal la visita de Diego Sanjurjo para explicar justamente estas cifras. Estamos teniendo un problema allí en la conexión para escuchar a Andrés Ojeda, el senador del Partido Colorado. Más adelante vamos a volver entonces con Viviana Bermúdez. Seguimos en el informativo. Mar Libre de Petrolera se moviliza ante la llegada de un buque de prospección sísmica que trabajará en las costas uruguayas. Su vocera Débora Díaz dijo que se reunirán en la tarde en la Plaza Independencia para luego marchar hacia el puerto de Montevideo en señal de disconformidad. Además, se recordó que existe una medida cautelar de no innovar y en ese sentido mencionó: no queremos que se movilice ningún barco hasta que la justicia se expida. Ahondó sobre las cuestiones legales, detalló el impacto ambiental que genera la actividad del buque. Estamos exigiendo que la justicia actúe y convoque una audiencia judicial, ya que nosotros desde noviembre tenemos una medida cautelar de no innovar y bueno, estamos esperando que la justicia revise nuestro pedido, ¿no? Convoque la audiencia judicial a fin de que esta parte de judicial avance, ¿sí? Antes que estos proyectos empiecen a trabajar en nuestro mar. O sea, lo que nosotros decimos es que la justicia se despida antes de que estas actividades comiencen. Porque, como te digo, estos buques ya están llegando acá a la costa y nosotros, en realidad, lo que decimos es que hay todo un proceso en la justicia que todavía está en proceso y nosotros no queremos que se movilice ningún buque, ni trabajos, ni nada, hasta que la justicia se expida, ¿no? Estos buques de prospección sísmica, bueno, hay cuatro empresas que estarían haciendo prospección sísmica en nuestro mar, aproximadamente en un 60% de nuestro mar territorial. Estos buques lo que hacen es con ondas de sonido, hacen unas bombas cada 5 a 7 segundos, 24 horas del día, por más de 1000 días, Y bueno, esto va afectando toda la fauna marina. Estas bombas, para tener una idea, son más de 230 decibeles aproximadamente, y en el mar viajan muchísimo más lejos. Todo esto para mapear el lecho marino, ¿sí?, a fin de encontrar petróleo o gas. Estamos escuchando a Débora Díaz de la organización Mar Libre de Petroleras. Se esperan días de calor con temperaturas máximas por encima de los 30 grados. El meteorólogo José Serra indicó hoy a Radio Monte Carlo que se sigue profundizando el déficit hídrico y aclaró que pese a las altas temperaturas que habrán estos días, no se está ante una ola de calor. Entiendo que una ola de calor no. Y digo por qué. Porque cuando definimos ola de calor, definimos temperaturas por encima de los umbrales esperados. Se entiende ola de calor cuando las temperaturas máximas están en 32 grados o más y las mínimas en 20, 22 grados. Lo que se está dando es que sí, vamos a tener temperaturas máximas de 30, 32 grados, 33, pero temperaturas mínimas entre 18, 19, 20 grados, y cuando estemos con temperaturas mínimas de 20 grados, las máximas rondarán los 30. O sea que hay una oscilación. Yo creo que estamos en temperaturas bien de verano, pero pulso de aire cálido, a mi modo de ver y entender, no en esta oportunidad. Temperaturas muy agradables, temperaturas de verano, sí, pero por definición no puedo catalogarlo como ola de calor. Y estas temperaturas que estamos hablando de 30 grados, las máximas y más, ¿no? ¿Van a seguir en los próximos días? Sí, las temperaturas van a seguir entre los 30, 31, 32 grados. Pero las mínimas de 18 a 20 grados. Durante el día, playa, buena temperatura, verano a pleno. Y las noches, más moderada la temperatura, lo cual nos permite y nos van a permitir un buen descanso, un descanso reparador. ¿El promedio de temperaturas de enero fue el habitual o hubo un cambio con respecto a años anteriores? A partir del día 10 en adelante de enero, tuvimos temperaturas normales, inclusive algún pulso de aire cálido, una ola de calor. Estábamos escuchando al meteorólogo José Serra. En instantes, seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. Con Novarro el verano es cool. Tener un aire acondicionado con inteligencia artificial es cool, re cool. Un sistema que analiza tus preferencias de climatización, ajustando automáticamente la temperatura a tu forma de vivir. El primer aire acondicionado con inteligencia artificial, solo en Dobarro y Pichel. Predecible, ¿no? Dobarro.com.uy. Cuentan que hace un siglo, buscando un sabor sin igual, en Paysandú Don Orlando creó la receta ideal. Postre llamado chajá, suave y esponjoso, como el plumaje chajá, liviano y delicioso, con su especial medallita, no conoce de imitación, porque lo bueno perdura para siempre en el corazón. Postre chajá, de Paysandú para el mundo, es el postre chajá. Postre chajá, porque lo bueno perdura para siempre en el corazón. Somos Acompaña Fisioterapia y Rehabilitación. En nuestras instalaciones podrás acelerar tu recuperación poshospitalaria luego de una intervención quirúrgica. Manos de profesionales y aparatos de última generación te ayudarán a evitar complicaciones para que puedas reincorporarte a tu actividad normal en un plazo de tiempo más corto. En la Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación de Acompaña estás en buenas manos. Llámanos ahora 2622-4549. Hay un Fiat Strada para todos. Strada Ultra, Strada Volcano, Strada Freedom y Strada Endurance. Elegí la versión que mejor se adapte a vos y subite al vehículo más vendido del Uruguay desde $17,490. Importa y respalda Grupo Sebel. Verano, calor, mate, ruta y billetera que dice para un poco. Por eso este verano usá tarjeta D. Cargas combustible en 3 cuotas, telepeaje en 2 cuotas y comestibles en 3 pagos. Así el sueldo no se te derrite con el calor. Sentite bien uruguayo, tené tarjeta D, la tarjeta de todos. Pedila en créditosdirectos.com.uy, en sucursales o Red Pagos y aprovecha todos los beneficios. Seguimos informando a la mayor audiencia. Rotativo del Mediodía, Monte Carlo, el primero en informar. 12:45, se celebra el Día de Imanyá. Se trata de una celebración de la religión afro-umbandista que trascendió y pasó a ser un acontecimiento cultural y popular. Quienes son parte de la religión lo que hacen es rendir culto a la orisha del mar, considerada la madre de los orishas y protectora de los pescadores. Los fieles vestidos de blanco y celeste ofrecen flores, perfumes y barcas al agua. Así lo explicó en diálogo con Radio Monte Carlo la Mae Susana Andrade de Oyum, referente del grupo de difusión afro-umbandista Atabaque. En realidad es muy importante el 2 de febrero en Yemanyá para el culto afro y también para la población del Uruguay y de la región en sí, ¿no? Es una fiesta popular, ya trascendió lo que tiene que ver con la festividad o la celebración afro-umbandista para transformarse en un clásico, en una tradición. Hay mucha gente que no va de pronto a los templos el resto del año y el día de Yemanyá, con el mate bajo el brazo, como paseando, se adentran en los cultos. De hecho, es una actividad, una iniciativa que es espontánea y muchas veces es puerta de entrada para que la gente después comulgue en un templo, que a veces por los prejuicios, por el desconocimiento, por el racismo religioso que impera todavía en la sociedad uruguaya y desgraciadamente donde haya cultos de negros y de indios hay prejuicios, necesitamos estas fechas para que la gente tome impulso y vaya a ver lo que somos, una religión más de bendición, de paz, de amor, en un mundo de tanta violencia. Qué necesaria es la energía que brindan las religiones todas. Y bueno, en este caso hablamos de cultos afro que llegaron en los navíos negreros, ¿no? Que fueron sometidos, que hubo, todavía hay religiones hegemónicas que tienen que ver con también culturas dominantes, pero si hay diversidad de culturas, también hay diversidad de cultos, y eso es simplemente llamarse a respeto, derechos humanos y disfrutar la vida que nos ofrenda el agua, hoy 2 de febrero y siempre. Andrade detalló además de qué se trata la fiesta y cuál es su origen histórico. Se hacen ofrendas que tienen que ver con cuidar la naturaleza de donde venimos, porque somos parte de la naturaleza, los orillas son la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza. El africano tribalizado y las poblaciones originarias veían en esa naturaleza inmediata la necesidad de la prolongación de la vida, y eso implicaba cuidar esa naturaleza como a sí mismo, para poder mantener la continuidad de la especie en el planeta. Ese culto se trasladó con la diáspora esclavista desde Nigeria a África. Nace en un río, en Nigeria, el culto a Yemanyá, y al atravesar los océanos en los navíos negreros, se adueña de las grandes aguas, porque Yemanyá es la madre de casi todos los orillas en las leyendas africanas de la cultura religiosa afro, junto con Oyalá, y deja para Oyún el dominio de las aguas dulces, de cascadas, de ríos, de arroyos, pero es la misma agua, ¿verdad? Y bueno, ese culto ha sido, así como las culturas de la negritud esclavizada, sometido, negado. Hubo intento de exterminación porque hubo saqueo, robo en las invasiones, y luego quedó discriminado, se demonizó una creencia que nosotros no tenemos, una figura que encarna el mal, es una figura del cristianismo católico, que bueno, la universalizaron y quedó emparentada a los cultos afro porque convenía, ¿no? Matar esa fe que nos empoderaba, que nos liberaba justamente de la esclavitud del alma, porque siempre fuimos libres, aún esclavizados desde nuestra fe, y fue lo único que nos dejaron en esos navíos negreros, en esos barcos de tráfico humano, del infame tráfico humano. Lo que nos dejaron fue la fe y fue legado. Hoy día practica más gente blanca o no afro visible los cultos afro, ¿no? Y es todo un mensaje, porque a nosotros se nos prohibió, y sin embargo el culto a los ancestros era más que necesario, no solo por esa paz y esa fe

¡Atención! Llegó el día espejo. Hoy la fecha se refleja en el mes y también en los descuentos. Aprovecha descuentos increíbles con tarjeta de Solo por Hoy. No esperes ni un minuto más. Entra a créditosdirectos.com.uy y descubrí más. Mientras escuchás esto, más de 200 millones de niños están en riesgo de no recibir la ayuda que necesitan para sobrevivir. ¿El motivo? Varios países recortaron el dinero que destinaban a la ayuda humanitaria internacional. Significa menos acceso al agua segura, alimentos, educación y atención médica. La vida de miles de niños está en riesgo, pero hay alguien que puede marcar la diferencia. Vos. Con una decisión simple, elegir estar. Con solo 3 pesos por día podemos entregar alimento y agua segura a 2 niños cada mes. Hacete socio UNICEF. Para donar 100 pesos mensuales, envía un SMS con la palabra UNICEF al 99100. Ese simple paso puede salvar una vida. Seguimos informando a la mayor audiencia. Rotativo del Mediodía, Monte Carlo, el primero en informar. Está Martín Díaz con el deporte, adelante. Gracias, compañeros, muy buenas tardes para todos. Ya pasó el primer partido oficial de la temporada 2026, fue la Supercopa. Peñarol es el campeón después de derrotar a Nacional en la tanda de penales por 4-2. Batista, Leo Fernández, Remedi y Madruga, los 4 goles aurinegros en la definición, al tiempo que en Nacional marcaron Cuates y Verón Lupi. Dos Santos erró su penal y De Los Santos fue atajado por Sebastián Britos, de buena tarea el arquero carbonero, no solo en la definición, sino también en los 120 minutos en los que se jugó bastante entretenido el primer tiempo, pero que el resto fue bastante chato en materia futbolística. También las expulsiones de Umpierres y Carneiro, prácticamente simultáneas, llevaron a que el partido fuera más trabado y con menos claridad como para encontrar un buen juego en el tramo final del partido. Por allí apareció Leo Fernández con un par de remates que hicieron trabajar a Mejía, con un par de atajadas también de Britos, y no mucho más en 120 minutos de juego en esta primera definición de la Supercopa para la temporada 2026. El fin de semana ya estará comenzando desde el viernes la fecha número 1 del torneo Apertura. Peñarol no se queda quieto en materia de incorporaciones. Lo de Angulo está muy cerca, pero todavía falta la firma. Estaría llegando en esta semana el futbolista de Talleres de Córdoba, al tiempo que la chance para que Ignacio La Quintana juegue a préstamo en los aurinegros creció tras el arreglo de Peñarol con Bragantino, pero el que define es el jugador y sus allegados, y tendría alguna oferta de otro medio como para ir a jugar y encontrar mayor rodaje. Las lesiones para Peñarol el fin de semana es lo que preocupa. Salieron Herrera y Ferreira algo sentidos, lo mismo que Trindade. Habrá que esperar cómo transcurre la semana para pensar en el equipo de Diego Aguirre debutando en el campeón del siglo frente a Montevideo City Torque. Nacional tendrá que viajar a Florida para jugar ante Boston River después de esta caída ante los aurinegros. Para Radio Monte Carlo les informó Martín Díaz. En instantes, seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. Cuando dejar temas sin resolver te inquieta, tomar la decisión se vuelve natural. Honrar la memoria de nuestros afectos es parte de nuestro legado, porque no hay distancia que nos separe de nuestros seres queridos. Parque del Recuerdo, parcelas familiares y espacios itinerarios. 2709-8241. Tu parque, tu historia. Cuando elegís Esencial, pensás en vos y en los demás, porque sabes que elegís la única soda elaborada con agua mineral. Es descartable, el gas se mantiene hasta el final y es 100% reciclable. Y además, que 2 litros de soda salgan solo 75 pesos, claro, te sirve a vos y le sirve a todos. Esencial para tu vida. Hay un Fiat Strada para todos. Strada Ultra, Strada Volcano, Strada Freedom y Strada Endurance. Elegí la versión que mejor se adapte a vos y subite al vehículo más vendido del Uruguay desde $17,490. Importa y respalda Grupo Sebel. El dúo perfecto para disfrutar del carnaval. Pastas Giuliana, prontas para descongelar y servir. Y helados Oasis, el sabor que da placer.

Recorrer este magnífico lugar nos hace reconocer lo mucho que podemos hacer y la humildad que necesitamos para lograr la verdadera armonía. Esta tarde habrá una movilización de Mar Libre de Petroleras, coincidiendo con la llegada al país del buque de prospección sísmica que trabajará en la búsqueda de hidrocarburos en aguas uruguayas. La vocera de los ambientalistas de Boratía señaló a Radio Montecarlo que se concentrarán en Plaza Independencia para luego marchar hacia el puerto de Montevideo. O se definirá en el primer semestre la localización de obras clave para el saneamiento de Atlántida, indicó a Radio Montecarlo Carlos Icor y el alcalde de ese balneario, Ernesto Capano. La policía de Rivera detuvo un hombre de 26 años sospechoso de matar a su padre. El hecho sucedió tras una discusión cuando el joven golpeó a su progenitor de 76 años hasta causarle la muerte. Un hombre de 39 años murió en un siniestro de tránsito en Artigas, a 3 kilómetros de Baltasar Brum, en el camino que lleva a Termas del Arapey. Hubo un accidente grave esta madrugada en ruta interbalnearia, en el kilómetro 31, en el Pinar, con varios lesionados. En un cruce con semáforos chocaron un auto y una camioneta conducida por un chileno de 70 años, que iba acompañado de 3 australianos y un adolescente que debieron ser internados. Un hombre de 35 años con antecedentes penales fue herido de bala en las inmediaciones de Leandro Gómez y Ruta 8, por lo que debió ser internado en estado grave. Un policía batió a un delincuente de 22 años y hirió a otro que intentaron rapiñarle en Ruta 1. En los deportes, por el comportamiento de hinchas en las tribunas Ámsterdam y Colombes, Peñarol y Nacional quedaron expuestos a sanciones tras el partido clásico que ganaron los aurinegros por penales. La corredora uruguaya Julia Paternay anunció que estará en la Maratón de Londres el próximo 26 de abril. Se juegan hoy varios partidos en las ligas de Italia, Argentina, España e Inglaterra. El abierto de Australia lo obtuvo el español Carlos Alcaraz al ganarle a Novak Djokovic. Del exterior, lo más destacado, el paso de Rafah en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto fue reabierto hoy, aunque de forma limitada, permitiendo el tránsito de personas y no de camiones. Inglaterra dará competencia al ejército para responder ante las amenazas provocadas por aeronaves no tripuladas o de aumentar los incidentes en instalaciones militares. Vamos a repasar a esta hora los datos del tiempo. El cielo está algo nuboso sobre Montevideo, jornada calurosa, la temperatura 28 grados 9 décimas. Los vientos rotan del noreste a 13 kilómetros. Presión 1008 decimal 1. Humedad 49%. Visibilidad de 15 kilómetros. El resto del día caluroso, cielo claro y algo nuboso, 31 la máxima para el área metropolitana, 36 para el norte. En el comienzo vamos a exteriores. Viviana Bermúdez. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen mediodía. Y asumió en esta jornada Doris Morales como presidenta de la Suprema Corte de Justicia. En este sentido, en una rueda de prensa que realizó posterior a lo que fue la celebración de Asunción, allí destacó que dentro de sus prioridades buscará, por un lado, reconstruirse con un presupuesto que es adverso, decía, y donde obtuvieron en ese sentido un 6% de lo solicitado, era lo que manifestaba. También dijo que otra de las prioridades que tiene durante esta gestión tiene que ver con el tema del acoso laboral, poner énfasis puntualmente en este tema. Esta actividad contó con la presencia de la presidenta en ejercicio, Carolina José, entre otros legisladores. Como dije en el discurso, el acoso laboral, que es algo que ha golpeado un poco fuerte en el Poder Judicial en años anteriores. También reconstruirnos, digamos, en un presupuesto que no es adverso. Fíjese que del 100% obtuvimos solo el 6%. Entonces tenemos que tratar de cumplir con nuestro deber y reacomodarnos como siempre ha sucedido, porque no es la primera vez que tenemos un presupuesto adverso, más bien que ha sido casi siempre. Entonces estamos acostumbrados y, como dije en el discurso, vamos a cumplir con lo que es nuestro deber de impartir justicia. Vamos a tratar de hacer algún intercambio con los demás poderes del Estado, especialmente con el Poder Ejecutivo y el Ministerio del Interior, a esos efectos, y no puedo decir qué va a pasar porque eso va a ser parte de lo que se va a empezar a hacer. ¿Ya tienen un proyecto con respecto a eso? Todavía no, un proyecto no. Es decir, entra dentro de los proyectos que han estado y estuvieron también en mi otra presidencia en la mesa, ¿no? ¿no? Yo también abogué por mejores condiciones de seguridad en mi presidencia anterior. ¿Y tiene previsto reunirse con las autoridades del Poder Ejecutivo? ¿Ya pedir una reunión? Bueno, en su caso veríamos primero analizarlo entre nosotros, entre los ministros de la Suprema Corte, y después, sí, tal vez sí, sea ese el camino, obviamente, como dije, el debido respeto hacia los demás poderes y tratar de obtener lo que nos merecen. Muy bien, ahí pasaba la palabra de Doris Morales, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero como decíamos al inicio de este informe, se trata de una actividad que contó con la presencia de la presidenta en ejercicio, Carolina Cose, pero en lo que fue el acto de celebración de esta asunción, también habló el presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, quien de alguna forma decía que lamentablemente no se contemplaron las aspiraciones presupuestales del Poder Judicial, habiéndose asignado solo un 6% de lo solicitado. Decía también que este hecho genera dificultades relevantes para asegurar las cuestiones efectivas de los usuarios y afirmaba que el Poder Judicial sigue siendo fuerte, independiente y capaz de garantizar el derecho de los justiciables. Lamentablemente, como ha sucedido reiteradamente a lo largo de toda nuestra historia, no se contemplaron las aspiraciones presupuestales del Poder Judicial, habiéndose asignado únicamente un 6% de lo solicitado. Este presupuesto que como todos los presupuestos presentados por el Poder Judicial a lo largo de la historia, era acotado a cubrir las necesidades imprescindibles para el periodo. Quiero resaltar que el proyecto de presupuesto presentado no fue uno más. Se elaboró a partir de los aportes de todos los estamentos y gremios del Poder Judicial, cuyos integrantes tiraron tiempo y reflexión para asegurar el proyecto remitido a reflejar la verdadera necesidad del servicio y de la ciudadanía. Estas restricciones presupuestales generan dificultades relevantes para asegurar la tutela efectiva de nuestros usuarios, especialmente en aquellos sectores de la población que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. A pesar de esas dificultades y gracias al compromiso de todos los funcionarios, nuestro Poder Judicial sigue siendo fuerte, independiente y capaz de garantizar el derecho de los justiciables con el magro presupuesto que se nos asigna este año. Además, logramos avances concretos que impactan directamente en la vida de las personas y fortalecen nuestro servicio. En ese marco hemos realizado diversos convenios. Ahí pasaba la palabra del presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez. Para Radio Monte Carlo y Cori, informó Silvia Rabarro. Partido Independiente analiza impulsar una consulta popular sobre el proyecto del gobierno que sustituyó a Neptuno. Pablo Mieres dijo a Radio Monte Carlo y Cori que se agotó el trámite parlamentario sobre el tema y que la administración Orsi no cambió de opinión. Sostuvo que el tema será planteado a los partidos de la oposición, ya que se debe evitar que se siga adelante con un proyecto que va a llevar un fracaso rotundo al país. Que el camino que eligió el gobierno es un camino profundamente equivocado y además con muchos perjuicios para el país en el futuro. Es decir, el problema de abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana es tan evidente que casi que todos los días tenemos nuevas pruebas de las dificultades que tenemos. La semana pasada tuvimos episodios con respecto al color y olor del agua en varias zonas de Montevideo y de Canelones. Y todo el mundo sabe que tenemos una cuenca del río Santa Lucía que está agotada, con muchas dificultades para dar respuesta. Entonces, el camino que eligió el gobierno, que es reiterar nuevas obras sobre la misma cuenca, es decir, la cuenca de Santa Lucía, es un camino que nos va a llevar en el futuro, cuando esas obras se hagan, a una situación de que el día que haya una sequía grande vamos a estar con las ruedas para arriba. Es gravísimo. Y todo eso porque el gobierno descartó un plan que ya estaba incluso acordado y firmado, que era el proyecto Neptuno, que tenía como camino el tomar agua del río de la Plata. Es decir, una cosa que resulta obvia y que ocurre en cualquier país del mundo, que es que cuando tú tenés que asegurar el abastecimiento de agua, tenés que garantizarte tener dos fuentes distintas. Y en el caso concreto de nuestro país, tenemos nada más y nada menos que el río de la Plata, que es una fuente inagotable de agua. De hecho, para tener como criterio comparativo, Buenos Aires y toda la zona del conurbano de Buenos Aires, que vive muchísima más gente que en la zona metropolitana de Montevideo y Canelones, no tiene problema de abastecimiento de agua potable porque tiene cuatro tomas, no una, cuatro tomas del Río de la Plata. Y con eso se garantiza el abastecimiento seguro. Entonces, que teniendo que tomar una decisión, el gobierno haya descartado el Plan Neptuno, que yo entiendo si ellos no querían que quedara el nombre de Arasatí, incluso puede ser en otra zona, más al oeste del territorio uruguayo, es decir, tomarla más cerca de Juan Lacaze, en fin, esas cosas se pueden discutir. Lo que no se puede discutir es que tiene que haber dos fuentes alternativas que nos den garantías de abastecimiento permanente de un recurso que tiende a ser cada vez más escaso, que es el agua potable. Mire, se explicó que por ello comenzaron a explorar la posibilidad de realizar una consulta popular. Entonces estamos explorando la posibilidad de una consulta popular, porque entre otras cosas, el artículo 47 de la Constitución, modificado a raíz de un plebiscito en el año 2004 por iniciativa del Frente Amplio, establece con mucha claridad que todos los planes vinculados al agua potable deben contar con la participación y la opinión de la sociedad civil. Entonces, bueno, estamos explorando, nosotros hoy vamos a plantear este tema en la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Independiente, y luego la idea es trasladarlo a los socios de la coalición, y si hay acuerdo, yo creo, el acuerdo sobre que el plan este de Casupá es un grave error existe, porque hubo esa interpelación a mitad de año, ¿no es verdad? Pero la posibilidad de encarar este camino de una consulta popular, obviamente previamente hablaremos con el presidente de la República, me parece, pero bueno, esos son pasos que hay que definir en el correr de los próximos días. Surge en este verano una nueva preocupación por el tema del déficit hídrico, sequía. Hay zonas del país en donde algunos meteorólogos coinciden en que no, de que es una sequía claramente, ¿no? Digo, ¿qué eso puede llegar a repercutir en el tema del agua nuevamente? Y sí, ese es un riesgo grande que hay. Todos lo sabemos desde la sequía que tuvimos en el 23, cuando la situación se puso muy difícil, y ahí quedó claro que había que llevar adelante una obras que nos garanticen, porque es una paradoja que un país como el Uruguay, que todos decimos siempre que ha sido siempre un país con cursos de agua más que suficientes, sin embargo no tenga construidas las obras para tomar el agua, además que tenemos costas sobre el Río de la Plata de por lo menos alrededor de 200 kilómetros. Escuchábamos a Pablo Mieres, líder del Partido Independiente. El meteorólogo José Serra ve inconvenientes en la construcción de una represa en Casupá, donde el régimen de lluvias irregular. Advirtió que puede volver a darse una situación de sequía como la que ocurrió en 2023 y 2024 y afectarse Santa Lucía, que es de donde se extrae agua potable para el área metropolitana. Serra indicó que una fuente alternativa a estudiar es la Laguna Negra en Rocha, que tiene un tamaño más grande que Montevideo y 7 metros de profundidad. También señaló, en diálogo con Radio Monte Carlo y Cori, que por el comportamiento de las lluvias, no está de acuerdo con que se construya una represa en Casupá, como lo proyecta el gobierno. Yo entiendo que no es un lugar, estamos dentro de lo que es prácticamente las cuencas de Santa Lucía. Donde tenemos mayor índice de precipitación es en el este y noreste del país. Ya hoy, en la situación que estamos, prácticamente esa región está seca, ¿eh? No hay agua. El Paso Severino también está mostrando una merma. Una región donde el régimen de precipitación está anual en los 1.100 milímetros. Pero tenemos otras áreas dentro de lo que es el país donde el régimen de precipitación es superior a esa marca significativamente. O sea, no debería hacerse la represa en Casupá, dice usted, y tomar agua de otro lado. Exactamente. Fíjense, en el 2022, 2023 y 2024... tuvimos la triple línea, ¿cierto? En esa oportunidad llegamos al 2024 con una sequía tremenda. En la cuenca de Santa Lucía lo que sucedía era una merma en las precipitaciones, cantidad de cianobacterias y otros elementos nocivos para la salud del ser humano. ¿Una situación que puede volver a repetirse? Puede, pero mientras tanto vamos a padecer sin perjuicio de que tengamos algún evento de precipitación, con un déficit hídrico muy severo, sobre todo en la región central y al sur del Río Negro, en mayor grado. O sea que es una situación que volvemos a estar con las luces amarillas, y no diría naranjas, podría decirlo, porque la situación es crítica. La pregunta que me hago yo, si hacemos una represa en un lugar donde el régimen de precipitación es escaso, donde ya sabemos que hay una cantidad de elementos nocivos para la salud, ¿por qué nos empecinamos en hacerlo? Escuchábamos al meteorólogo José Serra. Uruguay se informa con Cori y Radio Monte Carlo. 37 emisoras en todo el territorio nacional. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Hay un Fiat Strada para todos. Strada Ultra, Strada Volcano, Strada Freedom y Strada Endurance. Elegí la versión que mejor se adapte a vos y subite al vehículo más vendido del Uruguay desde $17,490. Importa y respalda Grupo Sebel. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Monte Carlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. En informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Banco de Seguros del Estado, junto al agro siempre. Martino Laverri, buenas tardes. Buenas tardes, el gusto de reencontrarnos a esta hora para actualizar la información vinculada a la actividad de los agronegocios. Bueno, vamos a hablar de China, de la misión oficial que está en este momento acompañando al presidente Yamandú Orsi. Mañana se reúne con el presidente de China. Uno de los temas importantes tiene que ver con los lácteos y la posibilidad de que Uruguay logre un acceso especial para productos lácteos en China, con arancel cero, una cuota, como lo tiene hoy Nueva Zelanda, que está con acuerdo comercial ya vigente con China, y además, desde el punto de vista geográfico, con una mejor ubicación desde Uruguay. Es uno de los temas que tiene en agenda nuestro país. Conversábamos con el presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, en Oriental Agropecuaria, donde además ustedes encuentran desde hoy toda la información agropecuaria, 770M, Canal Libre Internacional. Hoy entrevistábamos a Fernando Lujea, que es el presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, y hablábamos sobre esta propuesta que lleva Uruguay en China y que se está negociando en este momento. Y bueno, consideramos que era importante asistir, era una visita sumamente importante para nuestra lechería. Es una visita que se hace especial hincapié en ella para esa colocación de ese cupo, y bueno, nos pareció que por solidaridad con el sector y por responsabilidad nosotros tendríamos que estar por lo menos aportando un granito que se nos visibilizara, y bueno, y acá estamos. Bien, Fernando, ahí está. Por lo que hemos estado nosotros incluso en la mañana ahora mientras preparábamos el programa aquí con los compañeros, haciendo algunos contactos, el tema ya se ha estado tratando en estas últimas horas allí en China, pero esto te lo pido que me lo confirmes si es así, pero la información que hemos estado manejando nosotros aquí es que es poco probable que se logre ahora en lo inmediato una cuota especial con arancel cero o una reducción arancel cero para los lácteos allí en China. Bueno, yo no te lo podría confirmar, pero algo por el estilo puedo percibir, por lo que he venido, sé que se está trabajando con mucho ímpetu sobre el tema, pero no son negociaciones fáciles, hay muchos intereses, está toda la colocación que hace Fonterra en la propia China, hay un tema de producción interna de China que está casi que siendo autosuficiente, no siendo autosuficiente, pero aportando mucho, mucho de lo que China necesita, creciendo en su lechería. Como que tenemos informaciones que son un poco que se oponen, porque también hemos escuchado que en este año y en el 26 y en el 27, el 26, 27, incluso 28, como que no crecería mucho la lechería en China, pero a su vez también hay quienes dicen que sí, que está con mucha leche. Entonces, bueno, la verdad que son cosas para uno que es un simple tambero, que cuesta entenderlas del todo, pero sí estoy notando que son negociaciones que se le está poniendo mucha fuerza, mucho hincapié, pero que son realmente complicadas, ¿no? Claro. Escuchábamos a Fernando Lugea, presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida desde China. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo informó Martín Olaverri. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Banco de Seguros del Estado. Junto al agro, siempre. Sigue la polémica por la renuncia del director de DINAPYME, nos informa Alberto Vaccaro de RBC de Piriápolis. Concurrió esta mañana a los estudios de radio RBC en Piriápolis el profesor Luis Insaurralde, ex director de DINAPYME. En la charla se explayó sobre la falta de apoyo de la ministra Cardona a su gestión, lo que motivó su renuncia. Aseguró que existen irregularidades de las que no puede hablar actualmente por recomendación de sus abogados, pero marcó que muchos acuerdos con gobiernos locales o departamentales eran vetados por la ministra, porque solo se podía acordar con gobiernos frente amplistas. Mencionó específicamente una feria artesanal en el puerto de Piriápolis, cuyo proyecto se bajó solo por ese motivo. En parte de la charla, el profesor Luis Insaurralde dijo: ¿y acá lo cortaron por eso? Y me echaban, y bueno, se enojaron porque fui a Pan de Azúcar a trabajar. Cuando Pan de Azúcar lo que se le hizo fue un bien, porque se reunieron ciento y pico de personas, casi 150 personas que hacía 14 años que no se podían juntar. Cuando se les asesoró, cuando se les consiguieron convenios con el Banco República, en Piriápolis, lo que se nos hizo para Piriápolis. La presidenta del centro comercial nos pide un PAC, un apoyo económico. Se le dio el apoyo económico. En ese momento no había dinero disponible, pero se le tenía que pagar antes del 31 de diciembre de 25. Creo que el 26 o 27 se niegan a darlo. ¿A quién dejamos parado? A DINAPYME, el director y administración de DINAPYME. Todo lo que fuera para gobiernos que estaban a cargo de la derecha se desprende por sí solo. No querían que se hiciera. Escuchábamos parte de la charla que tuvo con RBC en la mañana de hoy el profesor Luis Insaurralde, ex director de DINAPYME. Para el informativo Cori, reportó Alberto Vaccaro de Radio RBC de Piriápolis. Qué amable, gracias Vaccaro. En Artigas un hombre murió en un siniestro de tránsito. Amplía Eduardo Ribeiro de Radio Cuaraim. Siniestro de tránsito fatal. Una camioneta Volkswagen Saveiro matriculada en Brasil que circulaba por camino que une Baltasar Brum con Termas del Arapey. A pocos kilómetros del municipio, el conductor perdió el dominio despistando. El acompañante, un hombre de 39 años, perdió la vida a consecuencia de las heridas que sufrió en el accidente, mientras el conductor resultó ileso. Cabe recordar que semanas atrás también se registró un siniestro fatal muy próximo al lugar, que según los conductores que circulan por la zona, se debe al estado del camino en que se encuentra. La policía trabaja para aclarar el siniestro fatal que se registró en la pasada jornada en esta zona del departamento de Artigas. Del departamento de prensa de Radio Cuarén informó Eduardo Ribeiro para el Gran Circuito Cori. Participamos en la edición noticiosa de este día lunes 12 de febrero de 2026. Formativista Leonardo Luxi, Javier Toledo. En exteriores, Viviana Bermúdez. En sala de redacción, Ivana Vázquez y Gastón Espino. Deportes, Martín Díaz. En el agro, Martín Olaverri. Carnaval, Álvaro Recoba. Responsable en la Argentina, Claudio Cardoso. Servicios internacionales, agencia DPA. Operador Hernández Botó. Coordinación, Leonardo Luxi. Estas y otras noticias en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy y en x@montecarlo. 9:30. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Somos las radios de Cori, para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande, lo ponemos a tu alcance, a tu manera. Todos estamos en Cori. Cori es nuestro interior, tan grande como tú lo quieras. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Usted ha sido protagonista de los sucesos más destacados del Uruguay y el mundo, presentados a la mayor audiencia del país por el Departamento Informativo de Radio Monte Carlo. Rotativo del Mediodía, en la Super Radio,